Bueno, estamos ya en esta conexión que tenemos con Beyond Board. Ellos se encuentran en Cumbayá, en el bar, en la discoteca Turtles Head. Y el motivo especial que ellos han estado preparando es que van a realizar el lanzamiento de su nuevo video y sencillo, la canción Iti. Estamos con Sebastián Game, quien va a conversar unos minutos con nosotros mientras se preparan para este show. ¿Qué dice Sebastián? ¿Cómo ha pasado? Todo bien, pan, aquí ya con todos los preparativos listos, esperando que llegue la gente para hacer un poco de rock and roll esta noche. Chévere, Sebastián. Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué han preparado en este escenario? ¿Hacer algo especial? ¿Cuál es la temática del show? La temática del show hoy día se basa en el lanzamiento del nuevo videoclip, ¿no? Que es de este tema, del nuevo disco, que todavía no lanzamos el disco, es el primer single que vamos a sacar del nuevo disco. Entonces, bueno, o sea, hoy día el lugar está como decorado un poco como fue el arte del video. No sé si vieron en el Facebook, hay bastantes fotos de cómo fue más o menos hecho el video. Y ahí se puede apreciar bastante el arte del video, que es como lo más chévere. Y nada, pues hoy vamos a hacer un concierto súper largo, vamos a tocar bastantes temas del nuevo disco, vamos a empezar a presentarlos ya. Y nada, va a ser un concierto probablemente los más largos que hemos dado, así que va a ser una gran noche. Chévere. Bueno, coméntanos qué tiempo estuvieron preparando el video, quién está detrás de la dirección y todos los detalles. A ver, la dirección del video es, o sea, el video fue dirigido por Camilo Cova Río Frío, que es un director bastante joven, súper bueno, o sea, y el equipo de trabajo es un equipo de muy buena calidad. O sea, en la dirección de arte estaba Nicolás Platonov, con sus asistentes eran Pablo Sequeira y Darío Herrera. De los asistentes de dirección eran Daniel, chuta, no me acuerdo el apellido, Danny Boy, y Diana Freire. De ahí, asistentes de cámara eran Adrián Espinosa y Nicolás Río Frío, vestuarista Ana Poveda y Cecilia Larrea y Karina Dávila, vestuario y maquillaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí, de producción eran Pablo Maya, el otro guitarrista de la banda. Andrés Galarza, Paola Granja y Ramiro Terán. También, o sea, un equipo grandote, la verdad. ¿Qué tiempo estuvieron trabajando? ¿Cómo? ¿Qué tiempo estuvieron trabajando? A ver, el proyecto se empezó a armar más o menos en enero, por ahí. Diciembre del año pasado, enero, empezamos a trabajar la idea. De ahí se empezó a trabajar el guión. Se empezó a conseguir el equipo de trabajo. Una vez ya conseguido eso, se empezaron a buscar las locaciones. Y nada, fueron unos meses de trabajo duro, intenso. Y el rodaje duró cuatro noches de rodaje. Ya. Bueno, en las fotografías que vemos ahí en su cuenta de Facebook, pudimos ahí apreciar una cuestión medio futurista, alienígena. ¿Puedes comentarnos algo de la historia que quieren narrar? En realidad el video es así como una cosa bien a nuestro estilo, ¿no? Así como humor duro, digamos, ¿no? Entonces, así como toda la nota, como unos extraterrestres ficticios, digamos, es todo una nota de cómo burlarse un poco de todo, como lo hacemos siempre. Chévere. Bueno, en esta noche ustedes están ya prestos a hacer el lanzamiento con la tocada que tú comentas, que también va a ser larga y ahí van a proyectar el video. Posteriormente, ¿dónde la gente podrá ver o para cuándo ya estará disponible? Video va a estar disponible la próxima semana en el internet. Nosotros les avisaremos a todos y junto con ustedes haremos el lanzamiento web, que será la próxima semana, y ya avisaremos del día cuando sea el momento adecuado. Buenazo. Bueno, invita ya a la gente a que todavía tiene el chance de asistir a qué horas comienza el concierto. Hoy día, que caigan con todo, va a ser una noche increíble de puro rock and roll. Tenemos un show preparado muy bacán, con muchos temas nuevos. También obviamente vamos a tocar todos los temas que hemos tocado siempre del disco anterior. Y nada, y va a ser un show con varias sorpresas, digamos. Y se va a proyectar el video, que está buenísimo, así que la gente que está escuchando, que venga. Hablando un poquito acerca del disco, ¿para cuándo ya, para qué mes más o menos ya podemos tener ya el nuevo trabajo? El nuevo trabajo esperamos, bueno, primero que vuelva a aparecer billete de algún lado, porque tú sabes que esta cuestión es complicada. Y para hacer el lanzamiento estamos pensando tal vez mayo tentativamente. Perfecto, entonces estaremos ahí esperando ansiosos y a la gente a que vaya a verlos ahí en el Turtles Head, donde están ya preparando el show Beyond Board. Te mando un gran abrazo, Sebastián, igual a toda la banda y que ya debe estar afinando todos los detalles, pegándose unos shots ahí para el show, ¿no? Buenazo, pana, gracias. Igual, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que está escuchando y caigan al concierto, no se van a arrepentir, va a ser una noche muy buena. Eso, de parte de Bjorn Borg, un abrazo a todo el mundo y escúchenos y vengan esta noche.